Alegría para Cristo. Quiero cantar de gozo y de paz. Quiero gritar de felicidad. Porque tengo gozo, mi hermano. Porque sé que estás a mi lado. Porque siempre, siempre en el camino yo te veré. Quiero cantar de gozo y de paz. Quiero gritar de felicidad. Porque tengo gozo, mi hermano. Porque sé que estás a mi lado. Porque siempre, siempre en el camino yo te veré. We'll be right back.